Tú te tiraste a mi pana y yo me tiré a tu amiga. Ahora me tira tu hermana y la tienes a tu enemiga. Tú te tiraste a mi pana y yo me tiré a tu amiga. Ahora me tira tu hermana y la tienes a tu enemiga. Te tiraste a mi pana y yo a tu hermana. Después a tu amiga y a Chiri Diana. Hablo con tu prima, ya la tengo gana. Esa por ley me la chingo mañana. Con todas tus amigas me voy a divertir. Tú chingas con él y no te hace venir. Ellos van a fingir y te van a mentir. Y como yo te van a hacer sufrir. Taquilla de cabrones, eres sendi hueputa. Yo bregando bien, te pusiste bruta. Ahora estamos el día, no me discutas. Si chingas con él y no te lo disfrutas. Última hora me importa un carajo. Ya yo te le chive, comía esos gajos. De frente, de espalda, también boca abajo. Y a tu amiguita las coge relajo. Tú te tiraste a mi pana y yo me tiré a tu amiga. Ahora me tira tu hermana y la tienes a tu enemiga. Tú te tiraste a mi pana y yo me tiré a tu amiga. Ahora me tira tu hermana y la tienes a tu enemiga. Maragoncillo, siempre te he dicho que en ninguna mujer se confía, porque a todas se te viran. Yo siempre te lo decía, que como mismo venían se iban. Tú te tiraste a mi pana, pero es que en verdad yo no tengo pana. Por eso es que yo me tiré a tu prima, a tu amiga y hasta a tu hermana. Líbrame del agua mansa, de lo bueno nadie se cansa. Gracias a ti descubrí lo dulce que es la venganza. Ahora no te arrepientas, que lo tuyo yo lo resuelvo. Tu amiga chinga más que tú, más rico que tú, y por de ti no vuelvo. Tú te tiraste a mi pana y yo me tiré a tu amiga. Ahora me tira tu hermana y la tienes toda de enemiga. Tú te tiraste a mi pana y yo me tiré a tu amiga. Ahora me tira tu hermana y la tienes a tu enemiga. No, Oriel. Ahora dime Z. Por eso es que no nos enamoramos, porque son unas cabronas. Durán de Coach, Boy Wonder, Chosen Few, Santana, The Golden Boy, Nexu, Movie Maker, dímelo Ganda, Trascapo, Boy Wonder, Chosen Few, New Generation.